Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Obviamente, por la Vox. Buenas tardes, amigos. Comenzamos con Club 60, como todos los martes, a partir de las 16. Hoy, lamentable, por un pequeño problema de tránsito, nos atrasamos 5 o 10 minutos, pero bueno, lo vamos a tratar de recuperar con mucha música, pocas palabras. Quien les habla, Adrián Pontari, como siempre, en la producción y en la conducción del programa. Y en la operación técnica y puesta en el aire, nada más ni nada menos que el señor Damián Spadea, ampliamente conocido en el barrio. Así que no sé si será que le debe plata a todo el mundo o es un buen cliente, pero lo conoce. Buenas tardes, señor Spadea, ¿cómo está usted? Brillante, bien, una estocada de humor y de alegría tiene. No le gusta conversar, tiene... Siempre está acostumbrado a que él no habla. Lo máximo que dice es la última palabra, sí, querida. Bien, pero dicho estas cosas que son entre casa y son muy confidenciales y yo no tengo por qué meterme en la intimidad de nadie, la verdad que estamos aquí para escuchar mucha música de los años que ya han transcurrido, han pasado y nos queda el hermoso recuerdo de vivencias, de hechos, de lugares y de personas y circunstancias, que la música nos vuelve otra vez a esa instancia, a ese lugar. Así que, amigos, vamos a comenzar con la música, que para eso estamos reunidos aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Todos los medios de comunicación social están a vuestra disposición y la FM Box 102.9 está acá para y está presente en todos los medios que usted pueda tener de comunicación disponible. Así que, queridos amigos, basta de hablar y vamos con la música, nada menos que con... Mira, traemos un clásico también que algunos de ustedes van a recordar, y una orquesta que se las trae. Paul Muriat, nada menos que la orquesta de Paul Muriat, y el tema se llama El Bimbo. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, ahora viene nada más que una cantante y compositora inglesa. Se llama Lindsay DePaul, que, bueno, compuso muchas canciones, ocupó muchos buenos puestos en la aceptación internacional. Y este es uno de los grandes temas también que fueron un éxito internacional. Sugar Me o Endúlzame. Después vamos a verla en otro momento, vamos a hablar un poquitito más de esta, porque es una es actriz, cantante, compositora, bueno, tiene un montón de habilidades. Así que vamos a escuchar entonces Lindsay DePaul y Sugar Me, Endúlzame. One for you and one for me, the one and one and one, pardon me, comes to three. Looking sweet and all the while, hid behind the smile was saccharine. I'm a go-between. Save me, save me, baby. count me in from one to two. For nothing more or less, we'll do just me and you. Honey sweet and harmony will melt away the bitter memory. It's gotta be. Save me, baby, baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, baby, sugar me, my baby, baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, baby, sugar me, my light. Sugar me. Save me, baby, baby, sugar me. I gotta get my candy free. Sugar me, baby, sugar me, baby. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que estás escuchando es el grupo de Gary Lewis. Gary Lewis es un. Gary Lewis, sus Playboys, fue un famoso grupo de Estados Unidos de música pop allá por los años 60. Que está liderado justamente por este señor Gary Lewis, que es el hijo del famoso comediante Jerry Lewis, ¿se acuerdan? Que andaba en pareja con Dean Martin y ha hecho hermosos y buenas, muy buenas películas de cómicas, ¿no? Y bueno, este grupo se inició allá por los años 60, hasta la actualidad también hacen. Ahora él, como el padre, siguiendo el ejemplo del padre, ya no cobra, hace shows benéficos a favor de la. De sociedades distintas que necesitan juntar dinero para los gastos y esas cosas. Este muchacho sigue con ese grupo. Este muchacho ya es un hombre grande, pero siguen haciendo todavía. Y a pesar de que grabaron poco, hicieron poco material discográfico de venta, ¿no? Pero lo tienen como un icono de la música de los 60 de los grupos, ¿eh? Un clásico pero impresionante. Vamos a escuchar justamente un clásico de Gary Lewis, y el tema se llama Cuenta conmigo. And if I'm not first on Club 60. ¿Qué podemos decir de la señora Iva Zanicke que no sea que fue una, es una clásica representante de la música italiana en toda su expresión? Así que uno de los grandes clásicos de chicos, de aquellos jóvenes de los 60 que bailábamos este lente tomaditos de la cintura y de la mano, bailábamos y nos ponía muy románticos. Y la señora Iva Zanicke entonces nos cantaba Franoi entre nosotros. ¿Eh? Ese es el tema. Vamos a disfrutarlo. Recordemos. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, lo que tenemos ahora, este es el grupo de rock británico, allá también creado allá por los 70. Su mayor fue éxito, que ustedes lo habrán bailado también, o habrán escuchado, In the Summertime. Así que, y en el tiempo de verano, ¿no? Y en las décadas posteriores también hubo buenos resultados con otras composiciones, pero no llegaron a medir como el tema este que les comentaba en The Summertime, que lo vamos a escuchar. Ya creo que lo hemos pasado, ¿no es cierto? Creo que ya lo pasamos, Summertime, me parece. Pero de cualquier manera es un tema que cada tanto lo vamos a pasar porque es lindo, sé que le gusta a la gente, fue siempre de la predilección, y tiene muy lindo ritmo. Esto tiene un ritmo muy particular. Entonces vamos a... El tema, el grupo que estamos hablando se llama Mungo Jerry, y el tema Lady Rose. Before 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Muy bien, bueno, conocemos ya esta melodía que ha sido muy famosa por todo el mundo, que ha recorrido. Quien la canta es el señor Demi Rousseau. Nació en Egipto, pero los padres eran griegos. Comenzó su carrera ya por los 70 en Europa, grabando varios álbumes y tiene algunos temas muy lindos. El que vamos a escuchar fue uno que tuvo realmente un éxito internacional total. Forever and Ever, ¿sí? Por siempre y ahora, hoy siempre. Demi Rousseau nos regala esta melodía que hace mucho que no la escuchábamos, ¿verdad? Sesenta. 60. Obviamente, por la Vox. Ah, ¿qué estamos escuchando? Qué lindo, yo me acuerdo de esto como si fuera... El grupo, Loving Spoonful. La banda fue formada en Nueva York allá por mediados de los 60. Tuvo un periodo medio raro. Primero tuvo de los 65 hasta el 69 y después en el 71 se volvieron a juntar hasta el 91. Más o menos, le estoy diciendo. Tuvo éxitos como también Verano en la Ciudad, Nashville, Gatos de Nashville y Daydream. Y justamente uno de los grandes, para mí fue el más notable, fue justamente el que vamos a escuchar, Daydream. Y lo vamos a escuchar con este grupazo que también andaba muy lindo, Loving Spoonful. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It started me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. Even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan. A pie in the face for being a sleepy bulldog. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. Esta música es de los años 60, sí señor. Un cantante que fue uno de los emblemas de la juventud, también junto con Polanka. Bailamos todo lo que hacía Neil Sedaka, de que le estamos hablando, y de Polanka, también otro amigo de él en realidad. Se bailaba todo. Neil Sedaka, cantante, pianista, compositor de Estados Unidos, una extensa carrera. Allá arrancó allá por el 55, hoy todavía sigue cantando y tocando. Tiene una página donde nos recuerda con su piano. Nos recuerda todavía a los 83 pirulos, nos sigue recordando algunos temas de esa época. Claro que no es lo mismo, yo prefiero lo que cantábamos y disfrutábamos allá en los 60 cuando hacíamos, ¿te acordás vos también? Seguramente te acordás de los asaltos, los cumpleaños de 15. Ahí estaban Neil Sedaka y Polanka. No había hogar que tuviera un tocadisco, un Winkle, un Ken Brown, cualquiera que hubiera en esos momentos. Y bueno, había un amigo que tenía un Geloso que era la envidia de todo el mundo, porque tenía hasta la onda corta, el combinado, era un combinado ya, que es distinto, con radio. Así que bueno, pero vamos a recordar después algunos momentos también de esa época. Neil Sedaka fue cantante, pianista, como le decía, compositor, y compuso un montón de temas. Oh, Caro, Feliz Cumpleaños, Dulce 16, Qué Difícil Es Decir Adiós. Bueno, les traje un tema que también lo bailaba mucho. Corre, Sansón, corre. Ahí está, Neil Sedaka para nosotros, recordando esa hermosa época. In the Bible, thousand years BC, there's a story of ancient history about a fella who was strong as he could be, till he met a cheating gal who brought him tragedy. Oh, run, Samson, run, Delilah's on her way. Run, Samson, run, you ain't got time to stay. Run, Samson, run, on your mark you better start. I'd sooner trust a hungry lion than a gal with a cheating heart. She was a demon, was a demon, a devil in disguise. He was taken, he was taken, by the angel in her eyes. That lady Barber, Lady Barber, was very well equipped. You can bet your bottom dollar he was gonna get clipped. Oh, run, Samson, run, Delilah's on her way. Oh, Delilah, oh, Delilah, made Sammy's life a sin, and he perished, and he perished, when the roof fell in. There's a moral, there's a moral, so listen to me, pal. There's a little of Delilah in each and every gal. So run, Samson, run, Delilah's on her way. Run, Samson, run, you ain't got time to stay. Run, Samson, run, on your mark you better start. I'd sooner trust a hungry lion than a gal with a cheating heart. I'd sooner trust a hungry lion than a gal with a cheating heart. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, cumpliendo un pedido de Juan Carlos y Alicia de Bernal Oeste, que llamaron el otro día, y bueno, gente amiga, y pidió cebollas verdes. Yo le dije, mirá, verdulería no es, pero no. Green onions, sí, ya lo tenés acá, chicos. Booker T y sus Van Sunshine. Y green onions, cebolla verde. Thank you. 360, obviamente por La Vox. ¿Qué podemos decir de este cuarteto impecable estadounidense, Creedence Clearwater Revival y Crosby, Stills, Nash, que es el título de este tema, y nada más que a escucharlo, realmente está buenísimo? 60, todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Qué tenemos? Ajá, bueno. Lo que estamos escuchando es algo genial. Para mí realmente es muy bien hecho. La Electric Light Orchestra es un grupo de música pop, pero con ribetes sinfónicos, porque tiene un violas y violonchelos y un montón de cosas que le dan un sonido muy particular. Este es un hermoso tema, realmente uno de los temas que más me gusta de la producción del ELO, que así le dicen, ELO, Electric Light Orchestra, pero que realmente está muy bueno, así que está para escucharlo y disfrutarlo. Starlight, ELO, Club 60. Cross my mind. Radio Box, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, ¿qué podemos hablar de Sergio Denis que no sea que tenga tantos admiradores? Una muerte, la verdad, es trágico ese tipo de fallecimiento, un tipo todavía joven y que todavía daba mucho por su música, por su profesión. Pero bueno, Sergio Denis nos deja muchos temas, muchas cosas que hemos compartido también y hemos disfrutado de él. Sergio Denis y uno de sus clásicos también, ¿eh? Me enamoré sin darme cuenta. De ti me enamoré sin darme cuenta. De ti me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas y hoy su recuerdo es mi canción por la que amé y no me amó. Y fue el dolor mi compañero. Pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, y juro que te encontraré, te encontraré y ese día te amaré, yo te amaré, por mi mal o por mi bien. Partí y fue el dolor mi compañero. Pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, y juro que te encontraré, y ese día te amaré, yo te amaré por mi mano. Bueno, vos sabés que te quería comentar, llegó el momento para hacer algún comentario, un servicio que les puede ser útil, amigos. Si vos tenés servicio, producto, negocio, publicitar algo, un deporte, un club, podés hacerlo eso público a través de calcomanías, de stickers, de ploteos, de impresión tridimensional, que son, podés hacer un llaverito con recuerdos o con un animalito o cualquier cosa de adorno que esté colgando la cadenita y para poner las llaves, banners o lonas impresas, gorras donde puede estar tu nombre, el nombre del club, el nombre de lo que del producto que vos estás promoviendo, lo mismo las remeras con todos tus con tus logos, con tus textos, el color que vos quieras, la impresión que vos quieras, la figura que vos quieras. Todo eso te lo ofrece Vixen Calcos. Vixen Calcos te ofrece eso, te ofrece presupuesto sin cargo, te ofrece asesoramiento y te da una muestra de cómo queda para que vos veas cómo están las cosas. Precios que sean acomodados e inclusive, lo más importante, un buen asesoramiento para que vos gastes lo menos posible para la inversión, que vos le puedes sacar la máxima rentabilidad a ese servicio. No es una empresa de beneficencia, pero es una empresa que tiene en cuenta los tiempos y la necesidad de que alguien tiene que promover su producto, su servicio, su negocio, lo que quiera, hasta inclusive su deporte o su religión, lo que sea, colegios, todo puede estar incluido dentro de lo que puede hacer eso. Así que si vos necesitas o te interesa algo así, te paso un teléfono al cual vos podés llamar y pedir un asesor, le podés decir lo que necesitas, te hacen un estudio, te rebuscan todo, te buscan y te rebuscan todo para que veas que lo que hay, te los prestan, te dan los ventajas y beneficios de lo que vos trajiste, y si hay alguna mejora te la van a dar como alternativa. Vos estás en todo tu derecho, puedes elegirla, obviamente, pero te puede dar algo que te puede ser que puede impactar un poco mejor, y eso no es cuesta ni no es más costo, sino simplemente tenerte como cliente. Te paso el teléfono 11 35 56 40 57. La empresa se llama Vixen Calcos, o es un estudio obviamente gráfico. Y te vuelvo a repetir el número de teléfono, así si tenés la lapicera o lápiz a mano lo podés anotar: 11 35 56 40 57. Y tenés Instagram en Vixen Calcos, Vixen Calcos, donde podés observar todos los trabajos o varios de los trabajos que ellos hacen, y que te pueden dar también hasta una idea y de la calidad con que se hace eso, lo que vos ves ahí, y también lo que vos necesitás. Por ahí podés sacar alguna idea que te puede ser útil, ellos te lo van a volcar en un papel, en un proyecto, en un producto, para que observes y valores lo que vos necesitas. Bueno, amigos, eso es Vixen Calcos, también está a tu disposición. Seguimos entonces, amigos, en Club 60, todos los martes. Estamos acá a partir de las 16 hasta las 18 horas. Y ahora vamos un ratito a Brasil, ya que no podemos ir porque sale un viaje y la plata es muy cara. Ahora los brasileros nos visitan a nosotros. Esto es un toma y daca. Quizá dentro de 3 años vámonos otra vez y vamos a Dame Dos, como era Dame Dos. ¿Se acuerdan, amigos? Lo más memorioso, seguro. Y un señor, Martinho Davila, yo lo llegué a conocer, está ahí por ahí, está, bueno, no sé, porque hace muchos años que no lo veo, pero es compositor, músico, cantante, sambista brasilero. Sambista quiere decir que es un tipo dedicado, el samba es la música nacional, la música popular de Brasil. El bossa nova se ha intelectualizado, es música también del pueblo, pero es más intelectual, más elaborada. El sambista es la vida común del pueblo, del tipo común, ¿no es cierto? De la persona que está al día. Y compone, justamente, se dedican también a componer música para las escuelas de samba. Él, inclusive, Martinho Davila, vos sabés que ganó un premio en 1988. Yo estuve por el 90, 91, por ahí. Y con su tema salió reconocido como un gran compositor y músico popular, le dieron premios. Bueno, ganó el premio de la Escuela de Samba cuando es en los carnavales de 1988, ¿no? Y le ha puesto también mucha música a las telenovelas. Van a ver que muchas telenovelas brasileras, si se ven, yo no sé, la verdad, yo no veo telenovelas, pero me dicen que sí, que hay. Muchas de las, cuando hablan de música, hablan de Martinho Davila. Un temita clásico

¿Cómo suena esa viola, señor? Sí, realmente un capo, uno de los grandes. Gary Moore fue músico, compositor, productor británico de los 60, fines de los 60 hasta el 2011, y abordó y desarrolló varios géneros como el blues, el rock y el hard rock también. Pero luego tuvo mucho éxito en Europa y algunos países escandinavos sobre todo. Posteriormente enfocó ya en el estilo del blues y realmente le gustó mucho, tuvo un buen gusto personal que por el blues, y entonces a partir de ahí se dedicó a recrear este género de temas, ¿no? De ritmo. Así que vamos a escuchar de Steel, de Gary Moore, Still Got the Blues. Club 60. Sí. Y nos vamos a Italia, sí, a Italia, al primo Fred Van Gusto, sí, un cariño le mando de acá al cielo a Freddy. Y bueno, y nos regala un hermoso tema, título, recuerda algo a Francesca G, recuerda en este caso Fred Van Gusto, ya lo estamos escuchando. Francesca G vive lì in via Marconi 34 scala B, le ciglia in su, capelli giù, in un maglione grande due misure in più. Francesca G, che bella età, le nostre sere ad inseguire i sogni tuoi, le canzoni che non ho cantato mai. Qualche volta in casa tua due spaghetti in allegria e l'amore che finiva con un sorriso. Francesca G, che male c'è a confessarti che morivo dietro a te. I tuoi blue jeans, la voglia mia di farli andare su di un prato e così sia. E invece no, dicevi no, finiva tutto in un sorriso fra di noi. Pensare che morivo dietro a te. Giorni a casa tua con l'amore che finiva all'improvviso. Oh, Francesca G, in casa mia a volte parlo con mia moglie un po' di te. Non dico mai dei tuoi blue jeans, ma d'un amore tra ragazzi e niente più. Invece no, Francesca G, sei stata quella che ti capita così e rimani sempre grande dentro me. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bobby Goldporo, un eterno cantante de las músicas románticas, las historias románticas, realmente muchos lindos y buenos temas, lentos, si pues, se puede decir de alguna manera, si lo querés cotizar en ese valor. Pero vamos a disfrutar un tema de este Bobby Goldsboro, también es compositor, autor, cantautor, como es el resumen de los dos. Con el lápiz en la mano, él cuenta su historia. Ese es el título, el Con el lápiz en la mano, Bobby Goldsboro. Y ya lo ponemos aquí, en Club 60. With pen in hand, you sign your name. Today at 5, I'll be on that train. and you'll be free, and I will be alone, so alone. If you think we can't find the love we once knew, if you think I can't make everything up to you, then I'll be gone and you'll be on your own. You'll be on your own. Can you take good care of Johnny? Can you take him to school every day? Can you teach him how to catch a fish and keep all those bullies away? Hear what I say. Can you teach him how to whistle a tune? Can you tell him about the man in the moon? If you can do these things, then maybe he won't miss me. Maybe he won't miss me. And tonight, as you lay in that big lonely bed, can you look at the pillow where I laid my head? With your heart on fire, will you have no desire to kiss me and to hold me? And if you can forget the good times we had, if you think that the good times don't outweigh the bad, then sign your name and I'll be on my way. I'll be on my way. Brooke Benton, sí señor, Brooke Benton, un compositor muy conocido, famoso compositor, ganó muchos premios como compositor, muchos temas de él fue premiado en Estados Unidos. Y vamos a escuchar de él para resumir el tema. Kidio es el tema, el título, ¿verdad? I told you, baby, how I feel. One word can close this deal. Baby, be my queen of heart. Please give me that love you got. Oh, won't you say yes, and don't you say no. Make me feel good, Kitty-O. Maybe I'm just wasting time, but can't get you off my mind. And you could make me feel so good. I know you could if you only would. Oh, won't you say yes, and don't you say no. Make me feel good, Kitty-O. I wrote to you a 6-page letter, called you on the phone. But you started talking about the weather,

fue perdiendo la fuerza de cantar en el idioma inglés y después empezó a ver el rock. Por ejemplo, en casa acá vinimos el rock nacional, después empezaron otros, o el shalala, que decíamos de una manera realmente despreciativa, pero con los náufragos, con los gatos, con un montón de cosas, con Banana Pueyrredón, con, para decirlo, algunos, otros, Changosta, tantos grupos que hubo de esa época que también marcaron un estilo de vida y una forma de disfrutarlo, los anchos. Ya vamos a hablar un día, vamos a empezar a hablar de recordar algunas de esas cosas también para, por ejemplo, a las generaciones que nos siguen, si alguno escucha, le puede interesar. En este caso, los Shakers, Siempre Tú, es el título del tema que vamos a escuchar ahora. En inglés, precisamente. Thinking of what I was going to do, I put on my boots and walk along. Now in this world I would try to find a place where I hope to be alone. Todos los martes de 16 a 18 horas. La inglesa Petula Clark y Downtown. Qué lindo tema también. Un clásico, ¿eh? When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna. Presenta, obviamente, por La Vox. El grupo The Fortunes, The Fortunes y Tormenta en una taza de té. Es decir, te ahorras, ¿viste como decíamos nosotros? ¿Te ahogás en un vaso de agua? Bueno, esto hacían una tormenta en un vaso de té. Una copa de té o una taza de té, en realidad, ¿no? Bueno, lo vamos a escuchar el grupo The Fortunes. Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bob Luman es el que viene ahora, sí señores, un cantante fundamentalmente de música country, de los años 60 y toda la década del 70, donde tuvo mayor éxito toda su música, parte del 80 también, se formó un grupo muy grande de músicos que el country empezó a tomar una trascendencia nacional, porque antes era más bien regional, del sur, sudeste, sudoeste de Estados Unidos, digamos, el sur de Estados Unidos, para ser francamente, aunque otros lugares como Nashville y todo, es el sudeste de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y Bob Laman, en este caso, dice, deja de pensar sobre la vida, deja de analizar la vida y vivirla, más o menos el mensaje es ese. Vamos a escuchar. In every other song that I've heard lately, some fellow gets shot, and his baby and his best friend both die with him, as likely as not. In half of the other songs, some cats cry, are ready to die. We've lost most all of our happy people, and I'm wondering why. Let's think about living, let's think about loving, let's think about the hooping and the hopping and the bopping and the loving, lovey-doving. Let's forget about the whine and the crying, the shooting and the dying, and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. Oh, we lost old Marty Robbins down in El Paso a little while back. And now Miss Patty Page, or one of them, is a wearing black. Kathy's clown has Don and Phil where they feel like a they could die. If we keep on losing our singers like that, I'll be the only one you can buy. Let's think about living. Let's think about loving. Let's think about the hooping and the hopping and the popping and the lovey, lovey, dovey. Let's forget about the whining and the crying and the shooting and the dying and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living, let's think about loving, let's think about the hooping and the hopping and the popping and the loving, lovey doving. Let's forget about the whining and the crying and the shooting and the dying and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living, let's think about life. Let's think about living, let's think about life. Let's think about living, let's think about life. Let's think about living. Let's think about life. Club 60. El grupo de Tractors, un grupo de vagos músicos que se juntan para grabar algunos temas, filmar algunos videoclips, pero de una manera totalmente informal. Aparecían, desaparecían, tipos muy bohemias, pero realmente excelentes músicos y muy buscados para después para sus para espectáculos. Ellos no le daban mucha bola, es hablando un buen romance. De la música que le llaman granjera o de granja, de campo, eran más bien de tipos que vivían en esos poblados de ahí del salvaje oeste, si vos querés decir, pero no es tan ni salvaje ni nada por el estilo. El grupo de Tractors y... Mirá qué nombre, mirá como las cosas que ponen. Boogie, boogie, choo, choo train. Rock it like a boogie, woogie, choo, choo train. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien. Gilbert O'Sullivan, un cantante, cantautor y guitarrista, bueno, O'Sullivan ya sabemos que es irlandés, con muy buenos temas. Y bueno, ha hecho este tema que es feliz. Para él la felicidad es él y ella. Es así, entonces le canta a ella. Happiness is me and you. Club 60, obviamente, por la voz. Kimbis es el grupo este de rock. Y el tema, Voodoo Voodoo, los ingleses también, Kimbis. I wouldn't be good for nobody else. I kinda think of love. left and a high on the left. You got a Muy bien, después de ese baile más o menos de rock and roll, las calcomanías que le podés poner a tu negocio, a tu moto, a tus productos, es importante porque te van a hacer vender mucho y te van a hacer y van a hacer recordar al usuario en ese momento que hay un lugar que te pueda dar el mismo servicio o algunos otros parecidos. Siempre es una publicación, las publicidades de los stickers, las calcomanías, ploteos, los llaveros y esas cosas siempre quedan residual muy importante, porque vos te acordás que fuiste a la cerrajería y buscás el lugar donde viste cómo harás en las cosas magnéticas para pegar, para tener a mano todas esas direcciones, todos esos teléfonos en caso de necesidad, una cerrajería, una pizzería, también tenés el taller, tenés el tipo que hace reparación, service. Hay muchas empresas que hacen recordatorios con productos como calcomanías, como los stickers, los llaveritos y todas esas cosas que siempre están presentes en el usuario personal y que a veces no tiene una agenda o un lugar. Así que es importante que tu publicidad orientes también para ese lado, y Vixen te lo ofrece a precios razonables, con asesoramiento, y de manera que la inversión que le hagas, como siempre dicen ellos y como tengo que decirte yo también, precios que vos los vas a ver que no son que en realidad que son accesibles completamente, pero te va a dar una rentabilidad probablemente y un negocio, y te va a mejorar seguramente por presencia, porque está permanente, no es algo pasajero. Te va a quedar en un ploteo, en un producto, en un llavero, en una calcomanía pegada en cualquier lado. Eso es muy importante. Vixen Calcos, te dejo el teléfono para que puedas consultar. Ya te digo que el presupuesto sin cargo. Y también te van a asesorar hasta la última gota e inclusive darte alternativas hasta más económicas, porque a veces me han contado esta gente que ha ido con diferentes intenciones y se da cuenta que por ahí eso no era tan, no tenía mejor visualidad el producto o la dirección o el teléfono que es necesario, y que en definitiva lo que querés es que se conozca, ¿no? Y entonces le daban alternativas donde veían que la posibilidad era mucho más amplia. Así que ese asesoramiento es gratuito, ¿eh? Así que realmente vale la pena que llames al 11 35 56 40 57. Si tenés alguna duda, fíjate después en Instagram, Vixen Calcos, y te vas a encontrar con varios de las tareas que han hecho o de productos que han realizado, como remeras, gorras, ya les digo, llaveros, algunas cosas hechas con impresión 3D que pueden darse, muñequitos y demás cosas que se hacen con la impresión, ploteos y sticker o calcomanías. Vixen Calco, no lo olvides, vale la pena hacer una consulta. Bueno, seguimos con la música aquí en Club 60, a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y nada menos que un gran actor, fue de los años 50 y 60, compositor, músico, actor de muchos años, pero también ha hecho cantar, que la hija también, Diana Boone, también canta en Estados Unidos, es una gran conocedora, cantante de música pop. Este señor muchos de los que tenemos algunos añitos lo recordamos. Pat Boone, un actor que hacía mucha comedia y ha hecho muy buenos temas. En este caso le cantamos un tema de onda tipo country. El tema se llama Moody River y el señor Pat Boone lo canta. Than the vainest knife, Moody River, your muddy water took my baby's life. Last Saturday evening, came to the old oak tree. It stands beside the river where you were to meet me. On the ground your glove I found with a note addressed to me. It read, "Dear love, I've done you wrong, now I must set you free. No longer can I live with this hurt and this sin. I just couldn't tell you that guy was just a friend. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sandy de San los Faraones, un grupo de ciudadanos estadounidenses, pero en realidad de origen venezolano, que cantaban Woolly Woolly, ¿se acuerdan? Bueno, en ese estilo hacen Hu Hu Han. Better say goodbye. I got a Yokomata Hoover back with you do hand. This Yokomata Hoover back with show is grand. Makes your eyes look red and your tongue turn green. The strongest mess that you ever seen. The pull your hand used to be real strong. It kept you straight when you did me wrong. As time went by, you just got so mean. But the Yokomata Hoover back with you. like what you do, hey. Club 60. Y uno de los grandes temas, y uno de los grandes, el cuarteto imperial de los señores este, de la corte inglesa, este, los varones de los ingleses, ¿no? Beatles, Persiguiendo al Sol. Qué tema, ¿eh? Hermoso. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, esa es la música, esa es la invitación para el próximo martes, como siempre, a la hora 16, nos encontramos aquí en la FM Box 102.9, punta no, punto. Viste, algo tenía que, algún curso tiene que cometer, si no, no soy yo. Este, serán disculpar, pero bueno, es el alma, na que. Bueno, queridos amigos, hasta el próximo martes, gracias por compartir con nosotros, espero que haya sido de vuestro gusto. Esta es la intención de esto. Y bueno, sale así, natural, sin red, pero con mucho amor, con muchas ganas de compartir con ustedes esa música que nos invita, nos dice la mejor manera de recordar cosas, ¿no? Que a veces un tema te hace volver a ese lugar, y a esa circunstancia o a esa persona. Queridos amigos, hasta el martes, como siempre agradeciéndole en forma verbal y pública al joven Damián Espadea, lo bautizamos. A Damián, gracias Damián, como siempre, por la colaboración tuya que hace posible este programa y disfrutarlo. Gracias y hasta el próximo martes. Chau, chau. When you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.